Hashem Mishpatai Vigina Oive Melech Yisrael Adonai Bekirbech Altirai Lo Bihori Ha-Zion Ha-Rino Yisrael Sinti Vamsi Israel, canta y danza de todo corazón.